siento el amor a mí. Pete algún brazo ni más, corra a cabello. Tan sano que mi tresna mubingi, sesek loro tanang to jamki mbaca mulane kan wis dadi banjur dicis kake tulodo wong jaman citra Tanggung isamu peti.